te vengo, que no me hagas menos por otros amores. Vengo a ver si te olvidaste de este amor que te ama sincero, que sufre en este mundo no más por tu amor. Pero oye, mujer, mi triste canción, sal a tu ventana y verás a tu amor. Mira cómo vengo rendido de pasión, sufriendo en este mundo no más por tu amor. Seductora hermosa, cual fresca rosa de un bello jardín. No hay otra rosa aquí cerca de mí. No hay hermosura en todas las horas que te iguale a ti. Pero oye, mujer, mi triste canción, sal a tu ventana y verás a tu amor. Mira cómo vengo rendido de pasión, sufriendo en este mundo, no más por tu amor.